A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora un programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado de la RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, buenas tardes, Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Pues muy bien, gracias a Dios. Pues tú misma ya directamente y tras estos primeros compases musicales habituales, pasamos al sumario. En el programa de hoy hablaremos del Camino de Santiago y su relación con el esoterismo. Todo ello con el padre Luis Santamaría. Ayer fue la solemnidad del apóstol Santiago el Mayor, patrono de España. Sus restos se veneran desde hace siglos en Compostela, en uno de los principales destinos de peregrinación del mundo cristiano, junto con Tierra Santa y Roma. Así es. Ayer, Santiago de Compostela vivió su día más importante del año, con la misa en honor del apóstol, amigo del Señor. En los días previos se celebró la novena, que contó con tres predicadores: el arzobispo castrense de España, Monseñor Juan del Río, el nuevo obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Jesús Fernández, y el tercero aún será más familiar a nuestros oyentes, porque se trató del padre Luis Santamaría, sacerdote diocesano de Zamora, donde es párroco rural y delegado de medios de comunicación social. Luis es sobradamente conocido para ustedes, ya que es miembro de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y como tal colaborador fijo en este programa en la redacción del apartado de noticias. Y se preguntarán ustedes, ¿y a qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver la fiesta del apóstol Santiago con las sectas, que es el objeto de este programa? ¿O quizás aprovechen el verano para hablar de otros temas, dejando el fenómeno sectario para más adelante, cuando vuelva el curso? Pues nada de eso. A pesar de estar a finales de julio, el programa de hoy también va a ser de calado, como es habitual. Hemos aprovechado la fecha para acercarnos al Camino de Santiago y ver cómo es instrumentalizado y manipulado por la nueva religiosidad, por esas diversas corrientes que podríamos encuadrar dentro de la nueva era o New Age. Un tema sobre el que, por cierto, lleva un tiempo trabajando precisamente el padre Luis Santamaría. Así que va a ser él quien nos lo cuente en este programa. Vamos a saludarlo ya. Buenas tardes, padre Luis, y bienvenido a esta nueva edición de Conoce las Sectas en Radio María. Buenas tardes, Izaskun y Vicente, y un saludo a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes, padre Luis. El Camino de Santiago y la nueva religiosidad. Antes de nada, ¿de dónde viene todo esto? Como muy bien acabáis de decir, la semana pasada estuve en la Catedral Compostelana, invitado por el Cabildo para presidir y predicar 3 días de la novena. Y claro, ¿qué pinta un sacerdote de Zamora en la novena de Santiago allá por Galicia? Pues todo viene de que a finales de abril participé allí en un congreso de lo que se denomina Acogida Cristiana en el Camino, con las siglas ACC, lo pueden buscar en internet, Acogida Cristiana en el Camino, una asociación promovida por el arzobispo compostelano y la catedral para cuidar la nueva evangelización en los albergues del Camino de Santiago. En concreto, Monseñor Julián Barrio me pidió una ponencia titulada Nuevas formas de búsqueda en el camino, para tratar precisamente el asunto del que vamos a hablar hoy. Como descubrirán nuestros oyentes a lo largo de esta hora, tienen mucho que ver la peregrinación compostelana y la nueva religiosidad. Pues bien, para ir entrando en materia, vamos a empezar con los datos estadísticos para que así veamos la importancia de este fenómeno. En el año 2013, un total de 215.880 personas acudieron a la oficina del peregrino de Santiago de Compostela para solicitar la expedición del documento que acredita haber completado el camino. Según la estadística anual publicada por la oficina, el 54,56% dijeron haberlo hecho por motivos religiosos y otros. El 39,97% se refirieron estrictamente a motivos religiosos. Y solo un 5,47% aludieron a motivos no religiosos. Tengamos en cuenta que a mayores, muchos miles más de personas acuden a Compostela sin cumplir los requisitos para que se cuente como peregrinación en sentido estricto. Cualquiera que haya recorrido este itinerario habrá podido constatar cómo hay mucha gente que se sentiría más cómoda si se le preguntara por motivos espirituales, ya que no se consideran encuadrados en el marco de lo religioso, ya sea cristiano o de otro tipo. Y aquí viene lo que queremos averiguar hoy. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué piensan? ¿En qué creen? ¿Qué van buscando en el Camino de Santiago? Padre Luis, ¿qué puede decirnos de todo esto? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la gente hace el Camino de Santiago por mil razones diferentes, a veces mezcladas, por fe o espiritualidad, por ejercicio físico, deporte, autosuperación, por tener unas vacaciones económicas, por estar en contacto con la naturaleza, por tener un tiempo de introspección, por gastronomía, por ver arte, en fin, un montón de motivaciones. Pero como han señalado algunos autores, el auge reciente de la peregrinación a Santiago hay que entenderlo también, y leo ahora a la antropóloga Nieves Herrero, desde su expresión de valores propios de la sociedad moderna y secularizada, como son el turismo, el interés por las tradiciones y el pasado, o las nuevas formas de espiritualidad. Esto es lo que dice ella. Por ello, digo yo, no podemos quedarnos en un análisis de las razones no religiosas que llevan a mucha gente a hacer el camino, sino que es preciso fijarse en la concepción que está detrás de esa peregrinación espiritual y no religiosa, con unas notas muy características y que reinterpreta simbólicamente muchos elementos integrantes del Camino de Santiago, como son pues esa naturaleza que hemos dicho, la historia y el propio ser humano. Porque, como dice también esta antropóloga Nieves Herrero, muchos peregrinos se inspiran directamente en consignas y lecturas que se enmarcan en el movimiento de la nueva era. La espiritualidad sincrética característica de esta sensibilidad, que lleva a recuperación de tradiciones, de símbolos y de cultos antiguos, forma parte de los motivos que mueven hoy a muchos peregrinos a hacer el Camino de Santiago. Eso es cierto. Seguro que alguno de nuestros oyentes conoce muestras de todo esto, sobre todo en los libros que se han hecho célebres explotando esta versión alternativa del Camino de Santiago y de toda la peregrinación. Si le parece, Padre Luis, podemos hacer un ligero repaso a las obras principales, las más difundidas, y que tú llamaste en tu ponencia en Santiago las Biblias de los nuevos peregrinos. Pues vamos allá. Y el primer autor no es otro que Paulo Coelho. Mejor si, antes de entrar en su obra, resumís lo que más nos interesa de su figura. Paulo Coelho nació en Brasil en 1947. Es uno de los escritores más leídos del mundo, con millones de ejemplares vendidos en 80 idiomas. Famoso en el ámbito de la narrativa, es también uno de los mayores divulgadores de la nueva era en nuestra época. Pero mucha gente no conoce su destacado interés por el esoterismo, que le hizo apasionarse por la alquimia, más allá de emplearla como un tema literario, e incluso llegar a fundar él mismo un movimiento esotérico en 1972, la Sociedad Alternativa, inspirándose en las doctrinas de Aleister Crowley, uno de los personajes ocultistas más destacados del siglo XX. En los años 80 contactó con la Orden Ram, Rigor, Amor, Misericordia, que influyó notablemente en su trayectoria vital y literaria, y ha formado parte de diversas órdenes iniciáticas secretas, según su propio testimonio. Sobre todo conocido por su novela simbólica El Alquimista, sin embargo, su primera obra abordó el Camino de Santiago y es la que aquí nos interesa, claro. La publicó cuando tenía 40 años, en 1987, con el título Diario de un Mago. Después, sobre todo en España, le ha añadido el antetítulo El Peregrino de Compostela. Ya después se pone entre paréntesis y más pequeño Diario de un Mago, pero que no asuste. Se trata de una novela de estilo autobiográfico donde narra cómo en el momento en el que va a recibir la espada de mago, como momento culminante de su iniciación esotérica en la Orden Ram, convirtiéndose así en maestre, se ve privado de ella y es enviado por sus superiores al Camino de Santiago, vete ahí a España, hacer el Camino de Santiago, para hallar allí la espada. Tiene que hacerse digno de poseerla y solo realizando esta peregrinación interior podrá convertirse en mago, que es su máxima aspiración. Para ello cuenta con la ayuda de Petrus, su guía misterioso en el camino, que cumple la función de maestro o ya iniciado que lo acompaña y lo instruye. Un argumento curioso, eso sí, aunque se parece mucho a las novelas que tanto abundan ahora de misterios y todo esto. ¿Podría darnos algunos detalles más de su contenido? Con ese juego típico de la narrativa esotérica contemporánea, Paulo Coelho presenta al lector como reales hechos bastante inverosímiles o al menos muy difíciles de comprobar, aunque estén geográfica y cronológicamente ubicados. Está hablando del Camino francés, de esa trayectoria, en el año 1986. Bueno, encontramos también ecos del chamanismo al comparar su propia experiencia el autor con la de Carlos Castaneda, un famoso chamán del siglo XX, en su relación con el misterioso personaje del maestro indio Don Juan. Y todo ello mezclado con elementos cristianos, al introducir citas bíblicas, momentos de oración. Relata también una ceremonia templaria en el castillo de Ponferrada y al final el autor protagonista encuentra su espada en el santuario de Ocebreiro. Coelho resume así la enseñanza que él mismo halló en su peregrinación jacobea. Lo extraordinario reside en el camino de las personas comunes. Una comprensión, dice, que ahora trato de compartir con otros. Encontramos entonces un empeño en popularizar lo esotérico, sustrayéndolo del ámbito de lo iniciático y ofreciéndoselo al resto de los mortales en un arranque prometeico de gran generosidad de Coelho con toda la humanidad. Bueno, en el camino Paulo Coelho se encuentra con ángeles y demonios, es testigo de milagros, lucha contra sus pulsiones internas y su maestro Petrus le va enseñando algunos rituales y ejercicios conocidos como las prácticas de Ram. Ram, recordemos que es esa orden iniciática, esa secta a la que pertenece Coelho. Ejercicios que aparecen desgranados a lo largo del libro, intercalándose en el texto hasta 11. Y son los ejercicios que llevan al verdadero conocimiento y que el autor comparte con sus lectores para favorecer así su crecimiento espiritual. Para que nos hagamos una idea de cómo entiende el autor la peregrinación, observemos lo que le dice supuestamente un monje al que conoce en Roncesvalles. Le dice lo siguiente: la ruta jacobea es solo uno de los cuatro caminos, es el camino de la espada, puede traerte poder, pero no es suficiente. Claro, a su pregunta por los otros caminos, el padre Jorge, que así se llama ese supuesto monje, afirma: conoces por lo menos dos caminos, el camino de Jerusalén, que es el camino de copas o del Grial, te dará la capacidad de hacer milagros, y el camino de Roma o camino de Bastos, que te permite la comunicación con otros mundos. Bueno, durante su peregrinación, Paulo es instruido en cómo contactar con su demonio personal, al que llama mensajero, y entablar el buen combate para hallar el ágape. Como puede verse, se emplea un lenguaje de impronta cristiana, en este contexto concreto, el lenguaje de San Pablo, pero se reinterpreta simbólicamente y en el marco conceptual del esoterismo, puesto que se repiten constantemente las alusiones a la gran obra y a la tradición. gran obra y tradición con mayúsculas. Son términos de la alquimia. Recuerden nuestros oyentes, transmutar, transformar todos los metales en oro. Muy interesante haber visto lo que dice este autor y haber desentrañado sus elementos principales, porque mucha gente puede pensar que se trata de narrativa totalmente inocente, cuando resulta que detrás hay todo un planteamiento espiritual y de sentido que manipula groseramente el hecho jacobeo. Y más teniendo en cuenta de quién estamos hablando, uno de los autores contemporáneos más leídos, como hemos dicho antes, y su perfil, por ejemplo, en Facebook, es uno de los 100 con más seguidores de todo el mundo. No es una persona cualquiera. Esto explica el porqué de los reconocimientos que ha recibido en todo el mundo y que también se ha dado en Galicia, cuyo gobierno autonómico hace unos años lo distinguió con una importante condecoración, la Medalla de Oro de Galicia, por la promoción que ha hecho del Camino de Santiago con su libro. Lo más grave en este sentido es que en algunas librerías católicas se vendan sus libros y en concreto también este, el que versa sobre la peregrinación jacobea. Así lo hemos podido ver en estos días tanto en la librería San Pablo, allí en Compostela, como en la misma tienda de la catedral. Esperamos que escuchando esto o leyendo la ponencia del Padre Luis se den cuenta de lo que están haciendo realmente. Estamos en Radio María en el programa Conoce las sectas, hablando de la infiltración del esoterismo en el Camino de Santiago, con el padre don Luis Santamaría. Pero sigamos ahora con esas nuevas Biblias de los nuevos peregrinos. ¿Cuál es la siguiente en importancia para Luis? La siguiente es la actriz norteamericana Shirley MacLaine, muy leída sobre todo en el ámbito anglosajón y cuyo tratamiento del tema no tiene desperdicio, como vamos a ver ahora. Shirley MacLaine, nacida en los Estados Unidos en 1934, no solo es una célebre actriz, sino que también es muy conocida como divulgadora de la espiritualidad de la nueva era, a través de varios libros que han tenido una gran difusión, casi todos ellos de carácter autobiográfico. La astrología, la interpretación de los sueños, los extraterrestres o la reencarnación son temas muy presentes en todo lo que escribe, y tanto sus obras como su página web oficial actual dan una buena idea de ello. Así es, y entrando en materia diré que la actriz publicó en el año 2000 su libro El Camino, un viaje espiritual. En él, de forma autobiográfica, como ya lo hiciera Pablo Coelho, ofrece su propia visión autobiográfica del Camino de Santiago. En la introducción explica que hubo varias señales en los años 90 que le mostraron que tenía que hacer esta peregrinación, entre ellas algunas cartas anónimas, hasta que finalmente se puso a caminar en 1994, un hecho que marcó su vida de forma trascendental, como ella misma reconoce. Izaskun, ¿nos lo lees? El camino fue, y es mi realidad, a la que aún me estoy adaptando. Mi espiritualidad y el viaje de mi alma a través del tiempo han supuesto el auténtico descubrimiento de mi capacidad para sentir mi alineamiento con lo divino. Es un estado teopático de conciencia. A ver, atención a este tema porque va a ser casi una constante. En el Camino de Santiago, esta gente no es que descubra a Dios en su interior. No es que descubra, repetimos, a Dios en su interior. Es que descubre en su interior que ellos mismos son Dios, son divinos. Justamente es eso que dices, Vicente. Vamos a verlo ahora y que no se asusten nuestros oyentes. El libro de Shirley MacLaine es una buena muestra de la amalgama doctrinal propia de la nueva era, que incluye creencias cristianas, panteísmo, astrología, elementos mitológicos, orientalismo, ocultismo, la constatación de vidas pasadas. Mezcla lo más anecdótico de su periplo con sus propias reflexiones espirituales. Durante la peregrinación tiene encuentros con su ángel, con quien dialoga, y sobre todo son fundamentales los denominados sueños-visión o periodos de trance en los que le va siendo revelada su identidad. Y no solo descubre quién es ella, sino que de esta forma llega a conocer a lo largo del camino el origen de todo lo que existe. Su descubrimiento inicial más importante es que, en una vida anterior, en el siglo VIII, ella había sido una sanadora musulmana en el Camino de Santiago, amante de Carlomagno, lo que se habría repetido en el siglo XX con su romance con Olof Palme, que sería la reencarnación sueca del emperador germánico. Eso lo dice así, tal cual, no me lo estoy inventando. Cuando MacLean llega a Ponferrada, allí tiene lugar su experiencia mística más destacada, y al expandirse su corazón, recibe las revelaciones sobre el origen de la humanidad. Entonces relata cómo los primeros seres humanos vivían en un estado de perfección, conteniendo en sí lo masculino y lo femenino en equilibrio. La actriz, escritora, identifica el Edén bíblico con el periodo mitológico de Lemuria, y no solo presenta de forma clara el mito gnóstico del andrógino, de varón y mujer a la vez, sino que habla de eones de tiempo y emplea otra terminología propia de las ciencias ocultas. Cuenta cómo la deidad, así en mayúscula, no habla de Dios, sino de la deidad, que es pura energía, creó las almas por emanación, y éstas crearon vida, alejándose después de lo divino en lo que constituyó la caída original. Esto sería el pecado original. Por eso, tanto en la Tierra como en los otros mundos, la tarea del alma de cada individuo era recordar su propia naturaleza divina y regresar a ella. Entran en acción aquí los extraterrestres, que cautivan con su tecnología a la civilización de la Atlántida, y en todo este proceso histórico la autora va recordando que ella estuvo allí. Contempla también cómo el ser humano fue dividido en dos sexos, recordemos que antes era andrógino, y desde ahí explica la atracción sexual y sus problemas. E incluso cuenta cómo fue protagonista de un suicidio astral tras la caída de Lemuria. Seguro que hay también autores españoles que han explotado este filón de lo misterioso y lo esotérico del Camino de Santiago, ¿verdad? Sí, y seguramente el más leído es Juan G. Atienza. Izaskun, resúmenos un poco su figura. Juan García Atienza, fallecido en 2011, fue escritor, guionista y director de cine. Su faceta más conocida es la de autor de numerosas obras sobre esoterismo e historia alternativa, habiéndose popularizado mucho sus guías de la España mágica, recopilaciones de leyendas, divulgación sobre los templarios, etc. Entre estos libros destaca, en el campo que nos interesa, La Ruta Sagrada, publicado en 1992. Una voluminosa guía del Camino de Santiago, que ha tenido una notable influencia en España con su pretensión de descubrir los secretos que guarda celosamente el camino que lleva a Compostela, como señala en su solapa. Ha sido seguida por otras obras del mismo autor, En busca de Gaia, 1993, Los peregrinos del Camino de Santiago, también de 1993, y Leyendas del Camino de Santiago, de 1998. El mejor resumen del primer libro lo encontramos en la contraportada, que lo define así: la guía más completa del Camino de Santiago por el principal especialista de la España mágica. Afirma también este libro, en la contraportada o en la solapa, no recuerdo ahora dónde, que el Camino de Santiago es la vía iniciática más representativa de Occidente. Desde el siglo XI, la cristiandad lo ha convertido en peregrinación purificadora para los buscadores de una realidad superior que deseen ganar el jubileo, pero el camino también ha sido recorrido por magos, alquimistas, místicos y cabalistas que han dejado su huella en múltiples lugares que jalonan la ruta. Ya en el comienzo, el autor cita los elementos que serán comunes en el desarrollo del libro: Finisterre y su relación con la Atlántida, las peregrinaciones prehistóricas, la herejía de Prisciliano, la manipulación de la Iglesia y el simbolismo esotérico. Establecidos los presupuestos teóricos, Atienza llama a recuperar el que dice él que es el sentido originario del Camino de Santiago y a revivir su esencia. Es lo que denomina la reconstrucción interior, y tiene claro que la ruta jacobea comprende esos centenares de kilómetros que separan la frontera francesa del Finisterre. A lo largo de la obra va detallando todo lo enigmático y simbólico de cada enclave, logrando así una completa guía esotérica del camino. El momento culminante del descubrimiento de la sabiduría oculta está en la llegada a Compostela y a su catedral, que interpreta sobre todo desde claves numerológicas que son inteligibles solo a los iniciados. El número 6 significa esto, el número 9, el número 5 sumando da este otro número, etc. Y también la meta está en el más allá de la tumba del apóstol, donde se habría originado de verdad este mito sagrado, que es la costa del Océano Atlántico. Y con estos tres autores de tres ámbitos culturales diferentes, distintos, tendríamos ya completo el panorama de las versiones alternativas del Camino de Santiago? No, Vicente, aunque sí son, a mi parecer, los autores más leídos y que representan muy bien las corrientes principales. Pero tendríamos que hablar al menos de los siguientes. Vamos a ver, el primero es Grian, terminado en N, de Navarra, seudónimo de Antonio Cutanda, un venezolano afincado en España que fue una figura de la contracultura de los 70 y que mezcla el Camino de Santiago con el Santo Grial. Explica que tuvo un sueño del que solo recuerda que en él alguien le había dicho: conviene que hagas la peregrinación a Santiago porque ese viaje es una réplica visible y tangible de lo que es el sendero espiritual que estás siguiendo. En el transcurso del camino descubrirás claves importantes para tu desarrollo interno. Grian escribe desde la perspectiva del autoconocimiento y da mucha importancia a las leyendas griálicas. Hace una lectura simbólica de todos los elementos de la peregrinación jacobea e identifica imágenes cristianas con divinidades paganas. El final del camino, más allá de Compostela, le lleva a Finisterre, ya que después de participar en una muerte simbólica al visitar el sepulcro de un difunto, Santiago, toca ir a la orilla del mar para ser partícipes del renacimiento a una nueva vida. Este sería el sentido originario de la peregrinación. Leo una cita textual. Es necesario bañarse en las aguas celestiales del fin del mundo para renacer a esa vida superior, después de haber pasado por la muerte terrena de Santiago a la que nos llevaron las estrellas. La ruta jacobea entonces es para Grian volver al origen de todo, a la vida universal. ¿Y algún otro autor o libro importante? Sí lo hay, los hay. Haciendo un repaso rápido, puedo afirmar que el estudio más antiguo que se puede rastrear sobre el tema es El misterio de Compostela, del año 1971, del francés Louis Charpentier, escrito tras el éxito de su ensayo El enigma de la catedral de Chartres, todo un bestseller en su tiempo. El autor hace un ejercicio extraordinario de especulación sobre los monumentos, símbolos y datos legendarios del Camino de Santiago, ofreciendo una hipótesis que ha influido notablemente en toda la literatura esotérica posterior. Y así pues podemos verlo en estos libros de los que hemos hablado y en estos que os voy a comentar ahora pues rápidamente. Un libro destacado en este género, a pesar de ser pequeño, es La guía mágica del Camino de Santiago, de Miguel G. Aracil, del año 1991, y semejante en su intención a la obra de Atienza, y cuya dedicatoria es muy significativa: a los peregrinos que hicieron el camino a la búsqueda de la mayor comunión con el gran arquitecto con mayúsculas. En la bibliografía jacobea alternativa más antigua hay que contar también con El camino iniciático de Santiago, del año 76, de Jaime Cobreros y Juan Pedro Morín. No podemos olvidar el tratamiento del tema en la célebre obra de Fernando Sánchez Drago, Gárgoris y Ávidis, una historia mágica de España, del año 1978, donde llama al Camino de Santiago, con pues esa verborrea suya, la universidad peripatética del esoterismo europeo, y habla de la visión de un pueblo pagano atraído por la Vía Láctea hasta la sacrosanta tumba de un apóstol. El mismo autor retoma su reflexión sobre la peregrinación jacobea de forma monográfica dos décadas después en su libro Historia mágica del Camino de Santiago, 1999. En una obra de las más recientes, Un viaje mágico por el Camino de Santiago, del año 2004, Mariano Fernández Urresti, después de contar detalladamente la parahistoria jacobea, destaca entre todos los aspectos mágicos y paganos la vinculación con la civilización egipcia, ojo que de esto no habíamos hablado, la vinculación con la civilización egipcia, el paralelismo con el juego de la oca y su consiguiente simbolismo, lo numerológico y cabalístico en la iconografía compostelana y esa simulación ritual de muerte y resurrección en la llegada al sepulcro del apóstol y a Finisterre y Noya. Bueno, pues este hombre acaba de publicar otro libro hace unos meses que acabo de comprar y del que no haré más propaganda aquí. Por lo que se ve es un tema muy tratado que interesa mucho y tras el cual se encuentra una propuesta espiritual alternativa para el hombre contemporáneo. De hecho, Izaskun, como explica el padre don Manuel Guerra, sacerdote diocesano de Burgos, autor del diccionario enciclopédico de las sectas y miembro también de las Ries, la nueva era además de tener, dice el padre Manuel Guerra, además de tener sus propios lugares de peregrinación, en ocasiones se apropia simbólicamente también de santuarios de otras religiones, considerándolos lugares de poder, donde se concentra, dicen ellos, la energía, o donde hay elementos, dicen ellos, también que ayudan a la iluminación del hombre, o también, dicen ellos, al despertar de su conciencia. Entre ellos destaca, obviamente, sobremanera, el Camino de Santiago, tal y como hoy estamos viendo. Pues seguimos con el programa de Conocen las Sectas, aquí en Radio María España, hablando del Camino de Santiago esotérico con el padre don Luis Santamaría. Padre Luis, lleva usted muchos días y horas leyendo estos libros, tomando notas, ha dado esa ponencia que justo se va a publicar ahora. ¿Qué podría usted sintetizar de todo esto para nuestros oyentes? ¿Cuáles son esos rasgos comunes y lo que hay detrás? Lo que está detrás, pues mira, Vicente, antes de repasar los puntos teóricos comunes, es preciso que nos detengamos en algo que yo creo que no es circunstancial. Me refiero, en primer lugar, a los autores de los libros. Las dos primeras obras analizadas han sido escritas por personajes conocidos, si bien Paulo Coelho consiguió la fama tiempo después, y esto explica la difusión que han obtenido. Los otros libros tienen por autores a personas populares en esos círculos de la literatura esotérica, paranormal, mágica, por lo que está asegurada su venta. Y en segundo lugar, es interesante fijarse en las fechas de publicación de los libros y sus reediciones, que coinciden casi siempre con la celebración de los años santos jacobeos o en sus inmediaciones, y en el caso de las obras extranjeras, su traducción al español. ¿Por qué lo digo? Porque el interés comercial es notable y hay que tenerlo en cuenta, ya que se trata de unos productos muy rentables económicamente. La nueva religiosidad tiene mucho de marketing y de beneficio, y en este caso pues se hace aprovechando los momentos en los que la Iglesia Católica pone en el centro de atención de todo el mundo el Camino de Santiago y el Jubileo. Muy interesante esta reflexión, Padre Luis. Yendo más allá, ¿qué otras cosas podemos destacar? Pues una de las cosas que podemos destacar es lo siguiente: la afirmación de que lo importante es el camino y no la meta. Es algo repetido hasta la saciedad en estos libros. La peregrinación a Santiago es un reflejo de la propia vida y se pone el centro de atención en la introspección y el autoconocimiento, al menos en un primer momento. Algunos destacan en este sentido la excesiva individualización de la peregrinación jacobea a la medida del consumidor. Si antes el peregrino era alguien que se incorporaba, con todas sus peculiaridades individuales, a un camino con un sentido marcado, ahora la privatización y la desinstitucionalización de lo religioso arroja al caminante a una ruta susceptible de las más variopintas dotaciones de sentido. El bricolaje espiritual entra así en acción para entender y recorrer el Camino de Santiago. Hay un camino por cada peregrino, hay tantos caminos diferentes, diversos como peregrinos. Aquí también hay que encuadrar la fijación que tienen estos libros en la realidad del camino antes del hecho jacobeo, insistiendo en la existencia de peregrinaciones por el mismo itinerario durante milenios, cuando se trata de un hecho muy difícil de justificar con pruebas serias. Peregrinaciones neolíticas, por ejemplo, un montón de hipótesis que se ponen antes del cristianismo. Claro, cualquier indicio de arte, de cultura, de civilización en el Camino de Santiago y en la costa gallega se convierte automáticamente en estos libros en un dato que legitima hablar de una ruta sagrada precristiana y milenaria. Pues miren, no, es que allí había gente, había cultura y era una vía importante de comunicaciones, pues como otras muchas. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque si algo ha quedado claro en estas propuestas es su distancia con el cristianismo, que llega a ser oposición en algunos casos. Efectivamente, en la mayor parte de la literatura de este subgénero se da una actitud, como mínimo, de distancia ante la fe cristiana, insistiendo en el recién citado carácter religioso de la peregrinación y casi siempre pues derivando a posturas críticas con la Iglesia. Esta, la Iglesia, se habría limitado a cristianizar por interés económico y de poder sobre las personas, o porque no le había quedado más remedio, unas costumbres paganas imposibles de desarraigar en la población autóctona. Esto es algo que ha pasado a formar parte del imaginario cultural colectivo, asumiéndose como cierto por mucha gente que ni siquiera ha tenido uno de estos libros en sus manos, pero a la que han llegado estas ideas como verdaderas. Además, algunos se ensañan en sus obras con una jerarquía eclesiástica que habría intentado borrar por todos los medios posibles las supuestas huellas de esoterismo o hermetismo en el Camino de Santiago. En este contexto hay que entender también la exaltación de la heterodoxia que se da por parte de estos autores. Por ejemplo, la referencia al heresiarca Prisciliano es imprescindible, ya sea para asegurar la presencia de sus restos en el sepulcro apostólico de la cripta de la Catedral Compostelana, ya sea para sembrar la duda sobre la identidad de las reliquias, aunque se descarte también que puedan pertenecer al obispo hereje. Hombre, es difícil que sean del obispo Prisciliano, pero también es difícil que sean del apóstol Santiago, dicen, y entonces pues se cargan todo esto. Por algún lado tienen que salir gnósticos, herejes, adeptos de cultos mistéricos, antiguos, druidas, místicos de otras religiones, alquimistas, masones o rosacruces. Son personajes necesarios en esta presentación de la ruta jacobea, como aparece de forma exagerada y surrealista, como no podía ser de otra forma, en la película La Vía Láctea de Luis Buñuel, una película del año 1969 y que junto a ese libro que cité antes de Luis Charpentier, del Enigma de Compostela, pues serían esos dos hitos culturales que comienzan, que dan pie a toda esta literatura. La Vía Láctea de Luis Buñuel. Otra cosa que llama la atención es esa lectura simbólica y alegórica que se hace de todo elemento en estos libros. ¿Podría decirnos algo? Como bien dices, Vicente, algo que coincide sin excepción en todas las propuestas es la lectura simbólica de todo elemento posible. Desde las más diversas perspectivas, casi siempre desde postulados esotéricos, se interpretan de forma simbólica o alegórica la geografía, la toponimia, el arte, la arquitectura, la iconografía, la historia y hasta las leyendas. Estas últimas, por ejemplo, las leyendas, se destacan como relatos que, siendo inverosímiles, están reflejando, sin embargo, un conocimiento oculto que solo habría podido pervivir con ese envoltorio fantástico y popular. Todo elemento artístico cristiano también es reinterpretado, y la cima de esto la vemos en el Pórtico de la Gloria, que sería todo un compendio de sabiduría esotérica hecha piedra para muchos de estos autores. Por ello, se entiende el Camino de Santiago como una vía iniciática. Se repite una y otra vez que hay multitud de signos y huellas de algo oculto que solo pueden descubrir las personas con un don especial, con la ayuda de quienes ya están iniciados, y aquí entrarían los autores de estos libros como poseedores de esa gnosis o conocimiento y poseedores de las claves de interpretación. O también se pueden descubrir en estados alterados de conciencia como los trances, los sueños y las visiones. El carácter gnóstico y hermético de esta transmisión es claro. Algo que tiene su importancia en todos estos libros y que de hecho sigue mucha gente en la actualidad es eso de que el camino no termina en Compostela, sino que sigue hasta Finisterre. ¿Se trata simplemente de contradecir la costumbre cristiana o hay algo más? Así es, hablamos de Finisterre, de Padrón, de Noya y de más allá. Sin este último tramo la ruta estaría incompleta, dicen, ya que no se entiende Compostela como el final de la ruta. Tras esta convicción hay todo un razonamiento que podría resumirse así. Las costas gallegas habrían sido el destino hace miles de años de diversos marineros, identificados simbólicamente con la figura bíblica de Noé, que procedentes de la Atlántida habrían llevado los conocimientos de la civilización desaparecida, notablemente superiores, a una población indígena gallega que los habría considerado seres divinos y que habría transmitido este saber en forma de arquitectura y de simbología. Con el paso de los siglos y difundido ese conocimiento a través de los monasterios, de las fraternidades de constructores o de sociedades secretas varias, la gente habría tenido necesidad de regresar al oeste para reencontrarse con sus orígenes. Esto habría dado lugar al Camino de Santiago como un itinerario espiritual de búsqueda de la propia identidad, que concluiría con un paso ritual por la muerte, representada más tarde por el sepulcro de Santiago, como hemos dicho, y la resurrección o renacimiento, significado por el baño en las aguas del lugar en cuyo horizonte los antiguos veían morir cada día un sol que volvería a nacer la mañana siguiente, Finisterre. Esto, como puede observar, se trae consigo irrenunciablemente una concepción escatológica que incluye la reencarnación de las almas, continuo, morir y revivir. También es interesante recoger aquí, creo yo, la influencia que ha podido tener el nacionalismo al introducir unos elementos que reafirman la identidad de un pueblo frente al resto de la península, es decir, toda la tierra gallega mirando al mar y de espaldas al resto de la península ibérica, al resto de la Hispania antigua, ¿no? Como señala la profesora Nieves Herrero, la antropóloga que cité hace un rato, se ha acentuado en la época contemporánea una supuesta relación entre Santiago de Compostela y Finisterre, basándose en teorías que interpretan la peregrinación jacobea como la cristianización de un culto solar previo vinculado a los límites de la tierra más próximos al lugar del ocaso del sol. En Galicia, estas teorías fueron formuladas por primera vez por intelectuales nacionalistas y se inscriben en el marco más general del celtismo que defendieron y elaboraron estos autores. Galicia sería, con ellos, una nación celta perteneciente a la civilización atlántica europea en la cual se dieron cultos inspirados por el espectáculo de la puesta del sol en sus costas más occidentales. Ya lo decíamos antes, es el tema este de la divinidad interna que es un elemento central en todas estas propuestas espirituales. De forma más o menos explícita, muchos de los autores coinciden en afirmar que la meta de la peregrinación a Santiago es descubrir que dentro de cada ser humano, en este caso el peregrino, habita la divinidad, ya se hable de forma personal, Dios, o de forma impersonal y difusa, la deidad, el absoluto, la plenitud del ser. Pero no se trata normalmente de una alteridad, es decir, yo encuentro de mí a Dios, sino de hallar en definitiva que uno mismo es divino y se identifica con el otro, con mayúscula. Si, como hemos visto, se entiende el Camino de Santiago como un método para el autoconocimiento, es una consecuencia lógica en el razonamiento espiritual de la nueva era, en muchas de cuyas propuestas el ser humano no deja de ser una chispa de la divinidad que habita también en la naturaleza y que se puede revelar al hombre. En este punto destaca, junto con la omisión consciente de la figura de Jesucristo, que cuando aparece lo hace simplemente como un maestro de sabiduría espiritual y moral, la concepción de lo divino como una energía impersonal, una fuerza que en forma de energía telúrica se manifiesta especialmente activa en algunos lugares del Camino de Santiago, enclaves mágicos o lugares de poder, entre los cuales destaca la Catedral Compostelana, como no podía ser de otra manera. Y ya para ir finalizando todo este repaso, podríamos referirnos también al sincretismo, pues como una característica fundamental de todo esto. Como hemos podido ver en el repaso de los libros principales, la amalgama de elementos destaca en los planteamientos doctrinales, que mezclan sin rubor alguno elementos cristianos clásicos del Camino de Santiago con mitologías de otras civilizaciones, leyendas y tradiciones populares, religiosidad celta, conceptos tomados del hinduismo, principios del esoterismo, saberes alquímicos y hasta revelaciones extraterrestres. Todo es posible y todo está incluido, porque todos son elementos a disposición del peregrino, consumidor, en el supermercado espiritual. Ante todo esto, y contando con eso que hemos repetido más veces en Conoce las Sectas, de que la Iglesia contempla estos fenómenos como un desafío para la nueva evangelización, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la Iglesia? Pues sí, la generalidad del magisterio de la Iglesia Católica sobre las sectas y la nueva era presenta estos fenómenos no tanto como una amenaza o problema, cuanto como un desafío pastoral. Si la nueva religiosidad tiene éxito y encuentra acogida en un número considerable de personas, se repite una y otra vez, es porque responde a algunas inquietudes espirituales que quizás no les ha sabido saciar la Iglesia en su concreta labor pastoral y evangelizadora. A modo de apuntes, a la luz de todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora en Conoce las Sectas, en este programa de hoy, ¿qué pistas puede dar la deformación jacobea que elabora la nueva religiosidad a la acción pastoral de la Iglesia en torno al Camino de Santiago? Lo que voy a decir no se trata de acciones concretas, sino de líneas cuya aplicación práctica podrá verse según las épocas, según los lugares y según los destinatarios. En primer lugar, la acogida de las personas con su búsqueda espiritual concreta. Hay personas que están en situación de búsqueda y otros que ya están afectados por estas nuevas propuestas esotéricas, paganas y mágicas. A estos últimos no hay que considerarlos parásitos, como se ha dicho en algún lugar, porque unos y otros son sujetos de evangelización. En segundo lugar, es necesaria una explicación catequética del arte sacro a lo largo del camino, comenzando por cualquier símbolo sencillo como el crismón, que no es un mandala cristiano ni una evolución de la pata de oca, como dicen ellos, y acabando por el magnífico pórtico de la gloria. Cada enclave de la ruta jacobea es rico en manifestaciones artísticas que no han pretendido otra cosa que catequizar, que transmitir la fe y formar a los fieles. Así que urge hacer esto para evitar que otros llenen este vacío desde posturas extrañas a la fe. Junto a esto, tercera pista, es preciso que haya materiales que expliquen la ruta desde su genuino sentido cristiano, empezando por las simples guías. No hace falta que tengan un contenido específicamente evangelizador, basta con que respeten la realidad de las cosas y expliquen los lugares y los elementos religiosos en su justa realidad, se explican desde el cristianismo. En cuarto lugar, hay que cuidar la liturgia y todo lo ritual que hay en torno a la peregrinación, respetando la parte mistérica de lo celebrativo, pero haciéndolo inteligible a la luz de la fe. Los que hacen el Camino de Santiago desde posturas de la nueva era participan en las misas del peregrino, en las bendiciones y en otros actos de oración muchas veces. Hay que propiciar que sean para ellos un verdadero momento de encuentro con Dios y sanación interior, evitando cualquier forma de comprensión mágica o supersticiosa. En quinto lugar, no estaría de más una sana apologética que desmonte las elucubraciones místico-esotéricas y desde los datos históricos, culturales y religiosos explique la verdad de un camino, de sus peregrinos y de su meta. Todo lo demás, como se ha podido ver, procede del último siglo y ha aparecido tan repetidamente como el conejo del mago en la chistera. Les hemos ofrecido Conoce las Sectas.